Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes, ¿qué decís? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, acá estamos para compartir el cafecito. Una tarde, no sé si fresca, pero por lo menos no muy calurosa, de cielo nublado, de martes con sabor a lunes. ¿Qué tomás? Me tomaría, déjame pensar, me tomaría una escorihuela gascón para... Bueno, tinto. Como para tomar un buen vino, va. Tinto. Bueno, muy bien. ¿Qué, un poquito de queso? ¿Qué? Sí, lo de siempre, queso, mortadela, jamón crudo. Bueno. En fin, puede ser algún pan tostado. Bueno. Algo así. Ya marcha, sobo, Néstor. Sí. Bueno, ya marcha, fenómeno. Ya marcha eso. Te voy a traer, antes de la picadita y el vinito, te voy a servir un José Luis Espert. Ah, muy bien, ya me la querés amargar. Me querés amargar el escorihuela gascón. Mira, si te venís a sentar a esta mesa, tenés que tener buen estómago. Bueno, de acuerdo, sí. Y confiar en tu pico, por otra parte. Así están los tiempos que corren, ¿qué va a hacer? Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la noticia es que se suspendió la reunión de comisión en la que se esperaba que hoy hubiera uno o más dictámenes de presupuesto. Se está tratando el presupuesto. Contexto, era la última, creo que mañana es la última fecha antes del 30 que terminan las sesiones ordinarias. Si no hay dictamen, no hay tiempo para llevarlo al recinto. Entonces José Luis Espert dijo esto. Tras dos meses de intenso trabajo en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hemos recibido 7 funcionarios del Poder Ejecutivo de distintas áreas con más de 30 horas de reuniones de trabajo. Sin embargo, todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero. Por tal motivo, hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy a las 15 horas. Que quede claro, la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el presidente Javier Milei, es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento. Hoy, a un año que los argentinos eligiéramos a Javier Milei como presidente para cambiar el rumbo de la Argentina, no tenemos dudas que todo lo que se está construyendo, el país que todos soñamos, está cada vez más cerca, y este es el camino. El déficit cero no se negocia, con déficit cero todo, sin déficit cero nada, dijo José Luis Espert, pero Charles Escalante decidió que mejor nada, el corte. Bueno, a ver, Juan Carlos, que... Danos una lectura política de esto. ¿Qué está pasando en tu experiencia, habiendo negociado presupuesto cuando fuiste diputado nacional, con tu experiencia? Bueno, lo primero, algunas cosas son muy, como yo diría, son básicas, son obvias. No lograron consenso, no lograron el acuerdo. O sea, los compromisos que el gobierno asumió, evidentemente, con los gobernadores, que posibilitaron una suerte de triunfo la semana pasada, ya que impidieron que iniciativas opositoras al gobierno funcionen y logren un triunfo antigubernamental, en ese momento hicieron una serie de compromisos que evidentemente no los están cumpliendo, que era bastante de prever. Lo cierto es que, como consecuencia de eso, no hay acuerdo y se vieron obligados a levantar la sesión en la que pensaban obtener el apoyo de la Comisión de Presupuesto de Hacienda al dictamen de mayoría, que era el de ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión, está diciendo que si hubiera avances, entonces podríamos pensar en que haya sesiones extraordinarias. O sea que condiciona, y al final cerró rotundamente con el tema del déficit cero. Para que se haya déficit cero no tienen lo que darle a los gobernadores, ni a nadie. Entonces yo, por ahora, sigo viendo que hay una situación de entrampamiento. La otra cuestión, de estancamiento, ¿no? Porque siguen insistiendo en el déficit cero y, por el otro lado... convinieron con los gobernadores que iban a reformular el presupuesto, porque los gobernadores, a los gobernadores una vez más puede ser que no le cumplan, ¿no? Quedarían nuevamente muy mal, pero ellos se comprometieron a una serie de cambios y no los están cumpliendo. La otra cuestión es la de qué pasaría si deciden no prórroga sino extraordinaria. Bueno, eso viene a de algún modo, reitero con cierto relativismo, a zanjar la idea de que el gobierno no le importa que no haya presupuesto y que estaría feliz con que se prorrogue el que se trabaje dos años seguidos con un presupuesto con el presupuesto de hace dos años. Lo cual es una anomalía muy llamativa. Por eso, esto desde el punto de vista político institucional es un desastre, nunca ocurrió, muestra que el gobierno se desliza hacia una situación arbitraria, autoritaria y de desconocimiento total, yo diría, del Parlamento. No olvidar que es la ley de leyes, si no parece que decir la ley de leyes es un enunciado poético, literal. Pero a ver, Juan Carlos, vamos un cachito más atrás, porque evidentemente el gobierno, con su arte, empujó toda la negociación hacia el límite en el que le daban los tiempos de las sesiones ordinarias. Entonces, hay una lectura que me parece cae de madura, que es que el gobierno, a sabiendas de que hay de que los gobernadores y el resto del pues sobre todo los gobernadores, por lo que están negociando, transferencias, obra pública, los déficits de las cajas previsionales, van a preferir un mal presupuesto que un presupuesto a pura discrecionalidad del Ejecutivo. Lo que quiero decir es que el gobierno está de alguna manera apretando muy muy fuerte, casi psicopateando al resto de las expresiones políticas y sobre todo a los gobernadores. Sí, efectivamente. Porque le dice, bueno, mire, si no hay algún, si ustedes no acceden a legitimar el ajuste que nosotros estamos promoviendo, seguimos con este presupuesto, ¿qué problema hay? Y si ustedes lo hacen, y bueno, pensamos la posibilidad, vamos a ver si llegamos a extraordinaria. Mira, yo eso de qué problema hay, seguimos con este, lo relativizaría. Yo creo que el gobierno necesita que el presupuesto se apruebe, porque este tema de la institucionalidad todavía alguna importancia en las fuerzas políticas, sociales, culturales en la Argentina, tiene importancia porque tiene que ver con la legitimidad de un gobierno, porque el Fondo Monetario Internacional, que uno podría decir, al Fondo Monetario todo le importa un carajo porque lo que necesita es cobrar, precisamente para poder cobrar, necesita que haya un escenario de cierta estabilidad política e institucional. Por lo tanto, el gobierno necesita que se apruebe el presupuesto. Eso de que no me importa nada que no se apruebe, para mí es lo mismo. Yo creo que no es así de ninguna manera. Entiendo el punto, pero a ver, te hago una observación. El gobierno ya viene consiguiendo estabilidad, porque logra mayorías, aunque sea circunstanciales, con el PRO bastante seguido y con algunos sectores del radicalismo. Es decir, tiene una estabilidad producida por las alianzas que ha construido. A medias te comparto eso, porque es una institucionalidad que en las últimas cuestiones principales fue a fuerza de veto. Vos me dirás, sí, pero eso es legal, es una facultad. Sí, pero va quedando cada vez más claro que es un uso excesivo de la facultad y le va mellando y restando calidad a la legitimidad del gobierno. Es un gobierno que va a tener que gobernar a fuerza de vetos, no se vio nunca. El veto es una facultad y está y opera con una minoría del Congreso. Pero Juan Carlos, nada de lo que hace Milei se vio nunca, salvo el plan económico. Bueno, está bien. ¿Y en qué va a terminar entonces la pérdida de legitimidad? Eso es un escenario abierto, porque si no pareciera que como no ocurrió nunca, primero que ocurrieron cosas mucho peores acá que Milei, ocurrieron cosas peores de todo tipo. Pero estamos hablando ahora de la recuperación democrática para acá. Muy bien, tuvimos el menemismo, sí, que tampoco es lo mismo, porque en la historia sirve para para, es maestra de la vida, decía Cervantes. No es que la historia se repite, ¿no es cierto? Entonces, por eso unos y otros apelamos a la historia, y esa apelación también tiene niveles de interpretación según la ideología y el interés de cada uno. Acá estamos en este momento, Pablo, yo diría, debatiendo sobre el presupuesto, porque pasamos del presupuesto a que el gobierno viene patoteando y obtiene otros resultados. Bueno, te reitero, esos otros resultados va dejando en el camino legitimidad, y volviendo al presupuesto, creo que hay un escenario muy abierto en el el gobierno tiene la dificultad de que no le cumplió a los gobernadores, tiene un cacho grande del Parlamento que está en contra, porque si no también soslayamos que tiene a los 99 diputados el bloque mayoritario lo tiene en contra, tiene en contra los 5 de la izquierda, tiene una buena parte de los pichetistas, en fin, no se sabe bien, tiene el nuevo bloque radical de 11-12 diputados, tiene un lío grande. Entonces, ¿a dónde termina esto? En fin, la síntesis, en mi opinión, es que el gobierno está empantanado con esto del presupuesto, desearía y necesita políticamente que salga, y no está saliendo, y por el otro lado insiste, como vos dijiste, patoteando de que el superávit fiscal no se toca, es sacrosanto. Bueno, si es así, quiere decir que los otros tienen que ceder y ceder en su reclamo. Por eso digo, creo que estamos en un brete muy grande. Por otra parte, dice, bueno, si se logran avances, entonces iremos a extraordinaria. Así que el escenario está abierto. Podría no decir que vamos a extraordinarias. Podría no decir que hay prórroga. Hasta antes de ayer se decía que no iba a haber nada, que era un modo de presionar al todo o nada. Hoy ya no dice lo mismo. Bien. Te voy a cambiar de tema brevemente. No tenemos mucho tiempo, pero habrás escuchado a el acto de Parisini, el Gordo Dan, sí, en San Miguel. Sí. No quiero reiterar, ya está muy escuchado el tema. Sí, algunas repercusiones. Primero quiero hacerte escuchar a Agustín Laje, que es uno de los... Y el ideólogo del el Faro, sí, ¿no? Eso, ponele. Dicen amargarme el Estorihuela Gascón con la mortadela. Si te encanta, dale, despotricar, dale. Te encanta. Primero vamos con Agustín Laje. Como dijo Luis Páez, es como una suerte de teórico del asunto. Es el que va a llevar adelante el Faro, el claro. Instituto de la Batalla Cultural, etcétera, etcétera, que respecto de esto que ocurrió en San Miguel, donde él efectivamente estuvo, dijo: momentos parecía un show de rock, había pogo, había entusiasmo, había una nueva forma de hacer política, y el punto que trascendió, y con esto no quiero herir ninguna susceptibilidad, yo creo que el periodismo en general se comió un verdadero baiteo, un baiteo monumental. Tomaron la frase de "somos el brazo armado", porque eso fue lo que se recortó y giró por redes sociales, y cuando uno escucha el discurso entero del Gordo Dan, minutos más tarde, el Gordo Dan dice: ¿y saben cuáles son nuestras armas? El arma más poderosa del siglo XXI es esta, el celular. Les estamos ganando la batalla cultural utilizando esta, que es el arma más poderosa. ¿Qué decís? Es una provocación que... Perdón, una última. Es una provocación, evidentemente, que ha conseguido el objetivo de que se conozca nacionalmente este grupo de jóvenes con una cantidad de cobertura que a mí me llama la atención, insisto, por lo exitoso del baiteo en cuestión. Bien, baiteo es como caer como una carnada, como que caíste en la trampa. Quiero hacer una breve reflexión, medio personal, perdón por lo autorreferencial, pero ayer abrimos en QR diciendo, bueno, puede ser que esto sea, que estemos cayendo en la trampa, que sea un grupo de salames preocupándonos por esta situación, pero corremos el riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de preocuparnos, aunque sea una preocupación, pensando en cómo derrama, qué significa, etcétera, etcétera. Después de Agustín, ¿y qué cosas Lassi... habilita, no? Bueno, por eso. Sí. Y recién mencionaba Luispa, también lo hacíamos ayer, el video hace un par de meses de Santiago Caputo tirando, ¿no? Y después apareció el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le preguntaron el tema y dijo esto. Diga que fuera candidato, no sé si él querrá ser candidato, me parece que él se siente muy cómodo en ese lugar que tiene, ¿no? Pero por supuesto, me parece que es una figura muy interesante políticamente, ¿no? Se refería al gordo Ana, Daniel Parisini, porque también estaba muy en claro que era un grupo de gente queriendo llamar la atención para ganar lugares en las listas. Dicho esto, Juan Carlos Junio, tuviste tiempo para un quesito y un trago de orihuela, ¿y qué decís? Bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a tratar de ser sintético. Por un lado, que ellos despliegan batalla cultural, es básico, es obvio, lo tienen claro. Más allá de su lenguaje primitivo, agresivo, violento, en primer lugar del presidente, él mismo siempre dice que están librando una batalla cultural. Por lo tanto, eso creo que lo tienen claro y nosotros tenemos que tenerlo también, ¿no? No confundir que porque dice que porque tiene un lenguaje primitivo y violento, no quiere decir que eso no tenga una lógica y una búsqueda de contactar culturalmente con una parte de la sociedad. O sea, lo que dice este tipo es, para mí, es básico y es una obviedad. La otra cuestión sobre el evento es que ese evento tenía todo un ritual planificado, elaborado por alguien que no me importa quién, es obvio que tienen gente que sabe armar eso, con un ritual típicamente protofascista, fascista, ¿no? Así que todo ese ritual muestra también una voluntad de articular una fuerza de choque, o por lo menos una fuerza que tenga ese tipo de atributos. Cuando decimos atributos fascistas, estamos tomando, en fin, lo que implicó el fascismo y el nazismo en el mundo. No puedo dejar de decir lo que digo siempre. Es obvio que no tiene que ser idéntico ni va a ser idéntico a la marcha sobre Roma del 22 ni al nazismo de la década del 20 y del 30. Sin embargo, hay una inspiración de ese tipo en el ritual y en todo el lenguaje. Este hombre ahora dice, no, el brazo armado, se comieron el amague, pero francamente creo que no era solamente una puesta en escena, sino que hay una puesta en escena, pero en realidad también hay una búsqueda de ir articulando una fuerza ultra reaccionaria. Si después va a tener ribetes violentos o no violentos, no lo tengo claro. No, si no, Juan Carlos, ¿quién le pone límites a las interpretaciones libres que pueden hacer otros grupos, digamos, no? Efectivamente. Y eso no se puede disociar de ese encuentro gastronómico que pusieron $25,000 cada uno, un montón de super millonarios ricos, en primer lugar los unicornios, que son el sustento del gobierno y que también están enlazados con estos grupos, que son una mezcla de grupos mediáticos con grupos de redes, con grupo de fanatismo político. No leí la nota entera de Leandro Renú en Página, pero creo que se hace la pregunta, por lo menos es la invitación a la lectura, qué estarán pensando todos los tipos que pusieron 25 lucas verdes para esa cena, sabiendo que están financiando eso. Mira, esos tipos cada vez se deslizan más al apoyo político al gobierno de Milei, y el gobierno y Milei es el líder de todo esto, y ellos cada vez se deslizan más por simpatías ideológicas, por antiperonismo, por anticomunismo, porque están haciendo grandes negocios, porque están felices con la asociación con Estados Unidos e Israel, y porque van viendo que son un grupo hegemónico que está dirigiendo el país. Por lo tanto, yo no sé hasta dónde esos arrepentimientos, yo creo que, en fin, no creo en los arrepentimientos de esos grupos, porque la experiencia internacional indica que los deslizamientos hacia posiciones de ultraderecha y violentas siempre han tenido el sustento de grupos económicos muy poderosos que van abandonando a los partidos tradicionales porque los partidos tradicionales van entrando en crisis con las masas y entonces se van inclinando, tapándose la nariz, pero se van inclinando hacia estos grupos de ultraderecha, inclusive con rasgos violentos. Juan Carlos, un abrazo grande. Gracias. Chao. Que estés muy bien.